Como les decíamos, vamos a quedarnos para arrancar dentro de lo que es el ámbito de la actualidad con una cita que va a llegar el próximo mes de noviembre, pero en la que se viene trabajando ya por parte de un colectivo vecinal como la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio. Ya les hemos informado años atrás en lo que han sido las primeras ediciones del concurso de pintura para aficionados de este colectivo, que va a alcanzar su cuarta edición este año. Y bueno, pues de ello queríamos hablarles para avanzarles la fecha y sobre todo de cara a aquellas personas que, bueno, pues quieran participar y que ya puedan ir incluso bueno, pues trabajando en esas obras participantes, ya decimos, enfocado este concurso, además de forma muy singular, porque es el único de estas características en nuestra localidad, dirigido a aficionados. Pero lo vamos a recordar enseguida, junto a otra serie de novedades. Vamos a aprovechar ya para hablarles de la Barriada Sacrificio, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a su presidente, presidente de esta asociación de vecinos, Manuel Rubiales. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Manolo, lo primero que podemos apuntar, si te parece, es la fecha que ya tenéis cerrada para lo que será, si no me equivoco, el cuarto concurso de pintura para aficionados, ¿no? Efectivamente, este año ya hacemos 4 años, es mentira, pero ya son 4 años. Y este año, en principio lo teníamos puesto desde hace un par de meses, para el día 10 de noviembre, pero cuando salieron ya lo de las elecciones tuvimos que cambiarlo, ya lo vimos la fecha y la más idónea que vimos fue el 17 de noviembre. Así que, por tanto, nos quedamos con ese primer dato, el 17 de noviembre... fecha para la celebración 17, que si no me equivoco, como es lo habitual o lógico, lo dejáis para un domingo, ¿no? Sería domingo 17. Domingo 17, efectivamente. Y bueno, esa anécdota que comentabais, que tenéis pensado desde hace meses, además ya el día 10, y bueno, justo las elecciones, que son bastante habituales últimamente en nuestro país, pues cayeron también en ese día, ¿no? Exactamente, entonces ya tuvimos que cambiarlo sobre la marcha. Para 17 ya. La verdad es que viendo el tiempo, cómo se está comportando en estas fechas, en estas semanas, supongo que también os han hecho pensar por qué no lo adelantamos quizás un poco, ¿no? Digo, por el buen tiempo que está haciendo hasta ahora y que también ayudaría, esperemos que para entonces, bueno, pues coincida también un buen fin de semana. La verdad que sí, nosotros es que por suerte hemos tenido los tres últimos concursos que tuvimos. Hemos tenido suerte, siempre hemos tenido un día espléndido, ¿no? Pero no quita que un año esté el día malo. Pues si está ese día lloviendo, pues lo tendremos que aplazar para la siguiente o para la otra, ¿no? Pero que eso no es que no le vemos nosotros mucho problema, ¿no? Veo por aquí además las imágenes, como tú comentas, ¿no? De todas las ediciones anteriores, y coincidió en un gran día, que además, bueno, pues poco a poco está contando con mayor aceptación. El año pasado eran 86 las obras que se presentaron, 72 adultos y 14 menores, así que un concurso además en crecimiento, ¿no? Efectivamente, y este año esperamos que crezca algo más, porque vamos a dar bastante publicidad ahí en los medios, y vamos, creemos que la gente está contenta con el concurso y creemos que va a venir más gente a poner cuadrón. La verdad que sí. Como hemos dicho en otras oportunidades, se trata de un concurso peculiar porque va enfocado a aficionados, a todas aquellas personas que están bueno, pues en esos cursos de pintura con diferentes artistas en nuestra localidad, o aquella persona autodidacta que por sí mismo, bueno, pues se dedica también a practicar, y darles un escaparate para ellos, ¿no? Efectivamente, eso así nació el concurso nuestro, ¿eh? Para los alumnos que están ahora mismo en activo, para los que ya no son alumnos que han estado, y para el que sea aficionado que no ha sido alumno ni nada, vamos, ¿no? Que esto es para, de verdad, para el que es aficionado que tiene los cuadros en tu casa y quiere poner un cuadrito o dos que lo vea la gente, lo que hacen los aficionados, vamos, ¿no? Uh-huh. No ya para los pintores consagrados, uh-huh, sino siempre nosotros lo hemos enfocado en aficionados y alumnos. De los que dan aquí la pintura. Y lo cierto es que, tal y como han reflejado los concursos en ediciones anteriores, sorprende, ¿no? Muchas veces, además, la calidad que tienen las obras de esos propios alumnos, ¿no? Exactamente, ya en un brique sabemos el tema de los pintores de Ubrique, la calidad que hay en Ubrique, tanto en aficionados como en profesionales. Ubrique es un pueblo de mucha categoría, vamos, en tema de pintores y aficionados y consagrados. La verdad que sí. Un concurso que brinda esa oportunidad, porque si no es cierto que bueno, cuando se trata de alumnos que no se dedican estas personas profesionalmente a la pintura, como no sea que enseñen su obra a familiares, a algún amigo, bueno, pues no existe esa opción, y es la que vosotros le dais, ¿no?, con este tipo de iniciativas, además del concurso, la propia exposición que realizáis ese día, ¿no? Exactamente, sí, que comprendemos que es un día nada más, pero vamos, son 7 o 8 horas, pero hay gente que viene y los ve, hombre, y eso le gusta, a la gente le gusta que lo vean. Un cuadro, por eso vienen y los ponen ahí. Así que, Manolo, para todos esos aficionados que estén trabajando ahora mismo en una obra, o bueno, que hayan realizado, alguna que quieran presentar, que piensen ya en ese día, si están, o bueno, incluso todavía podría darles tiempo a pensar en una idea concreta y presentarlas para entonces, porque queda algo más de un mes, hacer un llamamiento para esa participación, para que vayan pensándolo, ¿no? Exactamente, esa es la idea de entrar en la radio ya, hombre, que ya de aquí a un mes que queda prácticamente, un mes y largo, pero poco, pues ya que vayan pensando en lo que quieren exponer aquí, o si quieren hacer uno de aquí a este tiempo, si no, pues uno que ellos tengan que creer que eso les guste, pues este lo pueden exponer, vamos. Sobre géneros, temáticas, ya comentábamos en su momento que abierto completamente, ¿no? Sí, sí, abierto y libre, y el tamaño y todo. Ya el año que viene ya le queremos dar un poquito de cambio. Ya al año que viene pues ya nos ha cogido tarde, la verdad. Tenemos un par de ideas buenas ahí, y el año que viene a lo mejor va a dar un cambio ya en tema de los premios también, serán un poco más altos, y la temática a lo mejor ponemos que sea exactamente de algo. No sabemos todavía eso bien, vamos. Y también queremos, porque este año creíamos que lo íbamos a poder hacer, pero cuando nos dimos cuenta y fuimos a hablarlo, ya nos dijeron que no, que eso hay que cogerlo con un año de antelación, que es lo de la Fundación López Mariscal, que queremos poner allí, cuando hagamos el concurso, sobre unos 15 o 20 días después, pues poner los 15 o los 20 primeros cuadros que el jurado nos elija, ponerlo allí, digamos, una exposición de pintura, a que tengan más días para que vean los cuadros de los aficionados también, vamos. Que es una idea buena, y fuimos a hablarlo y ya tenemos que ir ahora ya precisamente para el año que viene, que el año que viene eso seguro que lo hacemos. Es cierto que abre un periodo de la Fundación López Mariscal para el uso de su sala, sí. Y cada mes lo dedica, ¿no?, a un artista que en este caso, bueno, pues se dedicaría en concreto a una selección de obras participantes, con lo que sería otro premio más, a lo mejor para aquellos que no hayan sido seleccionados con los primeros premios, pero bueno, sí que son seleccionados para lo que es esa exposición, y pueden verse más días, ¿eh? Exactamente. Esa es la idea. Pues eso, por tanto, casi que lo podemos confirmar, ¿no?, para el año que viene ya. Sí, eso casi seguro, sí. Que se tiene previsto. Y decías que también en el capítulo de premios, porque los premios van a continuar igual que el año pasado. Si te parece, lo recordamos. Sí. Este año sí son iguales que el año pasado. Son un primero de mayores, de 150 euros el primero, de 100 el segundo y de 75 el tercero. Además, un cuarto de material de pintura que siempre nos hace Rafa Pintura, nos hace, los regalas de premio, y otros dos para los críos, vamos. Y luego tendríamos en los infantiles, pues también tendríamos un primer premio, un segundo y también un tercero de material de pintura. Que también no lo subvenciona Rafa, Pintura Rafa. En el caso de los niños, ¿también todos serían de material de pintura? Sí, material de pintura, o a lo mejor una cantidad, pero tiene que ser invertido en material de pintura. Eso lo vemos de aquí hasta el 17. Pero por tanto, al igual que el año pasado, en cuanto a la edad, desde luego no hay límites, desde niños hasta adultos, cualquier persona puede participar. Sí, sí, cualquier persona. Pues ¿sí? Ya lo saben, para toda aquella persona que tenga interés, Por supuesto, no lo hemos dicho, Manolo, pero no hace falta que sean personas que vivan en la Asociación de Vecinos del Sacrificio. Cualquier persona que quiera participar de nuestra localidad puede hacerlo. Exactamente, cualquier persona de la localidad es de las localidades cercanas, vamos, que tampoco le vamos a cerrar a nadie que venga el sitio. De otras poblaciones sí, también. Exactamente. Sí. Sobre todo por la característica que tiene, ¿no? Como decíamos, porque no hay ningún otro concurso dirigido a aficionados, ¿no? Exactamente. Por eso decimos también de gente de fuera, porque hay también, sabemos que hay aficionados que vienen de fuera aquí a pintar, del bosque, de Prado Rey, también ¿sabes? Conocemos un par de personas que vienen aquí a las clases de que dan en el hogar, que dan pintores de aquí de Ubriqui. Pues Manolo, recordé. Entonces ellos nos comunicaron, los que le dan la pintura, que sí podían ser también de fuera, le dimos que sí, que el que quiera ponerlo, lo pone, hombre. Pero al fin y al cabo, el objetivo, ¿no?, del concurso, más que el propio concurso en sí mismo, la competición, es el dar esa posibilidad, ¿no?, de que puedan exponer, de que puedan mostrar sus trabajos esas personas aficionadas a la pintura, y lo mismo claro, las que sean de aquí que de fuera. Claro, esa es la idea nuestra, ¿no? Pues insistimos, para aquellas personas que nos estén escuchando ahora, estamos hablando de ese, del que será cuarto concurso de pintura para aficionados, el día 17 de noviembre, confirmada ya esa fecha. Y si te parece, Manolo, recordamos un poco la dinámica del concurso. Desde el viernes por la tarde, supongo, o sábado, ya se irán recogiendo las obras, ¿no? Sí, de viernes 17 creo que es. No, viernes 15 y sábado 16. Uh-huh. Desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche estamos nosotros aquí en el local recogiendo las obras. Que alguien no puede venir a esas horas, pues la trae, el mismo chaval que está ahí en el local se la recoge, le apunta su número y su nombre y se la recogemos. Que no es que si no puede venir por la tarde, puede venir por la mañana, viene, que se le recoge también, vamos, que no. Lo que pasa es que a partir de las 7 estamos ahí un par de personas o tres ya recogiéndolo. Eso sería los días previos a esa jornada del 17 de noviembre. El mismo sí. El mismo domingo ya se comenzaría muy temprano, ¿no? ¿Desde qué hora? Sí. Pues nosotros empezamos muy temprano a poner los cuadros y a las 11 los tenemos todos puestos. Uh-huh. A partir de las 11 están puestos todos los cuadros ya, porque nosotros el sábado también hacemos trabajo que tenemos que hacer para colgarlo y para todo esto, lo preparamos el sábado, para que el domingo no tengamos nada más que empezar a colgar. Y serán expuestos, como en las anteriores ediciones, en la calle Júcar, lo que es la principal calle que atraviesa la barriada. Sí, sí, también. También vamos a hacer cositas nuevas porque los mismos pintores, cuando, hombre, nosotros después nos quedamos hablando con algunos ahí, nos dicen sugerencias que, la verdad que sí, que son, por ejemplo, los cuadros que nos dicen que deberían de estar todos colgados a la misma altura, porque dice que si uno está más alto que otro tiene desventaja, cosas que dicen los pintores que en realidad dicen que es verdad. Nosotros no entendemos de eso, pero como lo dicen ellos, pues también lo vamos a hacer. Todo lo que es la tubería que nos vayan aportando, nosotros las preguntamos, las consultamos con gente que sabe y nos han dicho que sí, que es verdad. Entonces son detalles que vamos nosotros todos los años aprendiendo. Pues detalles que se van puliendo cada año, mejorándose con las propuestas de los propios artistas, y contaréis para ello, ¿no?, para el concurso, como es habitual, con un jurado formado, en este caso sí, por artistas ya profesionales de nuestra localidad, ¿no? Sí, sí. Nosotros siempre procuramos que sean dubri, y si son jóvenes también, pero que son profesionales, vamos. Uh-huh. Son gente estudiada y gente profesional. Para que no haya desventaja ni nada para nadie, sino nosotros los conocemos porque nos los presentan los tiempos. Mira, pues estos chavales, pues entre oeste. Entonces, por eso nosotros siempre preferimos que sean Dubriqui. El objetivo, Manolo, como decíamos, si el año pasado fueron 86 obras y decías que por lo que os comentan la participación será mayor, así que podríamos estar hablando de que se podría superar el centenar de obras, ¿no? Esperemos, yo creo que sí. Uh-huh. A nosotros nos gustaría, la verdad que sí. Ahora hay que esperar que acompañe el tiempo, por supuesto, para esa fecha. Si no, se dejaría para otra, tampoco sería problema. Y bueno, pues desde aquí hasta entonces, ir moviendo un poco la promoción para que nadie se quede sin saberlo, ¿no? Exactamente. Ya la semana que viene ponemos los carteles y los vamos a difundir por ahí. Ya la gente que le es aficionado lo busque, lo mira y lo ve. La verdad que sí. Y bueno, hablamos de ese domingo, que además de contar con lo que es el concurso en sí, aprovecháis, ¿no?, para en realidad hacer una jornada vecinal. ¿Contáis con vuestra paella que tenéis previsto para ese día? Sí, sí, sí, eso también lo tenemos ya previsto. Vamos a hacer para los aficionados que ponen cuadro y para todos los visitantes que estén allí en ese momento. Un arrocito, como siempre hacemos, una tapita de arroz, para todos los que estén allí acompañándonos. Eso gratuitamente, eso no. Aperitivo, vamos. Claro, en definitiva se trata de. Exactamente, y mientras estás allí, pues estás charlando con uno, con otro, te comes tu platito de arroz y pasamos un rato bueno ahí. La verdad que sí. Desde aquí invito a la gente, hombre, que venga, lo vea y te coma un platito de arroz con nosotros. Se trata de, como decimos, celebrar una fiesta en torno a la pintura, en definitiva, pues también con ese añadido. Comenzaría a las 11 de la mañana la exposición. Y bueno, pues hasta 5 o 6 de la tarde, ¿hasta qué hora? Sí, 5 o 6 de la tarde, 5 y media podamos los premios. Con lo que se completaría, como decimos, esa jornada del próximo 17 de noviembre. Pues todo ello en torno a este cuarto concurso de pintura para aficionados. Ya decimos que queríamos confirmar hoy la fecha y sobre todo que se vaya moviendo el ambiente de cara a esa jornada. Hay muchas personas que además están atentas, ¿no?, para cuando vaya llegando. Y bueno, pues participantes y no participantes me comentaban, ¿no?, que ya el año pasado os lo comentaban, que iban a repetir, otros que no se habían enterado que para este año iban a estar presentes. Así que desde luego hay ambiente previo en torno a lo que es esta cita, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros queremos que sí, que hay ambientito, a la gente le gusta. Pues esa es una de las iniciativas próximas por parte de la Asociación de Vecinos del Sacrificio. Y Manolo, ya que estamos hablando, supongo que la vista puesta ya, aunque estamos todavía a principios de octubre, pero bueno, ya se pueden ver polvorones en los supermercados, y también la planificación, ¿no?, de lo que va a llegar en Navidades para los colectivos, en vuestro caso también pensando, supongo, ¿no?, en ello, ¿no? Sí, sí, nosotros ya estamos metidos también para lo de Navidad, para lo que hacemos nosotros todos los años aquí, poner nuestro alumbrado, luego hacer nuestro zambombán, hombre, con los chocolatitos, las tortas, todo el meneo este. La verdad que sí. También, antes, ya vamos a hacer dentro de 2 o 3 semanitas también una pinceita, porque aquí la gente lo que le gusta es eso, que hagamos algo para estar ahí la gente junta, una pinceita, y vamos a hacer para los vecinos, para los vecinos y para todo el que quiera acudir. Sería dentro de varias semanas, ¿no? Sí, que lo tenemos pensado para el día 27 también de octubre. Domingo. Es domingo, sí. Es una pinceita que. Así es como nosotros reactivamos a la gente, la verdad. Nosotros vienen ahí viene la gente, nos paga los sellos, hablamos de cosas, de esto, lo otro. Y así es como nosotros. Pues vamos a empezar ya también, porque nosotros que estar de vez en cuando los dominguitos hacemos algo, la gente. La mayoría de las veces gratis. Lo de los pinchos no, porque pinchos ponemos un precio simbólico para que no nos cueste el dinero y ganen poco algo para sacar para la zambomba y para sacar para las cuatro cositas que vamos haciendo siempre. Claro, por eso y con la rifa y vamos tirando. Y como decías, es la mejor forma, desde luego mucho mejor que convocar una asamblea que queda un poco frío. Que es cierto, ¿no?, que se hablaría el tema en concreto, pero bueno, así es muy difícil convocar a muchas personas, así que este tipo de evento al final hace que se reúnan los vecinos y se pueda hablar de actividades, propuestas que tengan o incluso de problemas que pueda haber en el barrio, pues me pasa esto en esta calle o ocurre esto o lo otro. Exactamente, así lo hacemos nosotros y estamos ahí, nos dicen lo que tú dices, pasa esto aquí, pasa esto allí, nos apuntamos y nosotros hacemos los escritos para el ayuntamiento. A mí no sé, ya tuvimos la reunión, por eso te digo que la asamblea es lo que tú dices, la asamblea, tú haces una asamblea y vienen 10 personas, viene una cosa de esa y viene todo el mundo, y ahí todo el mundo te lo dice todo. Ahí en la cuando hacemos cualquier comida, todo el mundo te dice todo el problema. Entonces, no sé, dimos una asamblea, y bueno, pero esto es para los juegos esos que tenemos también para la fiesta de mayo, que ya nosotros los empezamos, porque son juegos de campeonato, de cartas, de dominó. Y ayer tuvimos una reunión, es lo que te estoy diciendo, con los que juegan y vinieron 10 personas. Pero vamos, sobre esas 10 hacemos los juegos, sacamos las normas entre todos los que juegan, que son los que saben cómo va eso. Y lo que te para lo que te quería comentar, que eso, que damos una reunión y vinieron 10 personas, pero vamos. Si tú haces lo que te estoy diciendo antes, seguro que vienen los 30, 40 que juegan. Sí, además hay un ambiente más relajado y seguro que salen más temas y os comentan más cosas que en una reunión quizás donde más da más reparo, ¿no? Delante de todo el mundo a lo mejor y bueno, pues... Ay. Pues, sí, pues... sí, nosotros las comiditas que damos estamos siempre uno u otro con la libretita y el boli, apuntando las cosas. Luego ya nosotros las reuniones pues las pasamos bien y ya está. Así es como tiene que ser, si no la gente aquí no... Asamblea no quieren. Eso ocurre en todos sitios, es complicado el que bueno que la convocatoria al final cuente con mucha afluencia, ¿no? Y en los lugares, en definitiva, donde hay que bueno, pues debatir los temas, pero si no, desde luego, la opción, la alternativa en la que practican desde la sección de vecinos del sacrificio, y al final se trata de jornadas de convivencia como esa que nos comentaba, ¿no? Que tenéis prevista para dentro de varias semanas. Y por cierto, que de cara a, decía, ¿no? De cara a los juegos de la próxima edición de las Cruces de Mayo, y es que, bueno, habláis de torneos de cartas dominó que comienzan esos torneos ya en próximas semanas, ¿no? El mes que viene, empiezan ya. Porque lo hacemos a doble vuelta y son muchas partidas y como no lo hagas ya no te da tiempo. Claro. Para dar los premios en mayo también. O sea que... Que es nuestra idea, vamos. ¿Hasta qué punto se planifica, ¿no? Lo que son las actividades y comienzan ya en torno a lo que es esa cita fundamental para los colectivos vecinales en nuestra localidad, como son las Cruces de Mayo? Pues bueno, nos quedamos con todas esas novedades. Manolo, no sé si hay algo más que apuntaros. No, ahora mismo ya no. Sobre todo eso, insistir, ¿no? En las personas que se lo estén pensando, que lo tengan presente, ¿no? Ese concurso de pintura para aficionados, día 17 de noviembre, que acudan porque está abierto a cualquier participación. Vale, que acudan, hombre, que es que hay gente que le da vergüenza, que lo comprendemos, pero, hombre, que no es vergüenza, que eso es un arte. Aunque sean aficionados, aunque estén más bien o estén más mal, es un arte. Que se anime y que vengan a poner un cuadrito. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. De todas formas, Manolo, si te parece, ya en los días previos al propio concurso lo iremos comentando, iremos recogiendo también el cartel que nos decía ya para a partir de la próxima semana va a estar en la calle. Bueno, pues todo ello haremos el seguimiento para darle toda la promoción posible y que nadie se quede, desde luego, sin enterarse en torno a esta cita. Así que, vale, muy bien. Manolo Rubiales, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barrera de Sacrificio, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. Saludos. Buenos días.